sreću ke zarade ti. Y la mirada atenta de la mucha gente encuentra unas llorando y aún en su sufrimiento se detiene a ver, se detiene y pregunta, herido y lleno de sangre. Si el árbol verde fue tratado así, ¿qué será del seco? ¿Qué será de ella?